TV, toca música urbana. En las calles los mendigos como trapos podridos cantan música urbana. Motocicletas queriendo atención a las 3 de la mañana. Música urbana. Los pymes armados y las tropas de choque vomitan música urbana. Y en las escuelas los niños aprenden a repetir música urbana. Y en los bares los viciosos siempre intentan conseguir música urbana. El viento fuerte y sucio en rincones de concreto parece música urbana. Las trampas de los niños sucios en medio de la calle, música urbana. Y en las paradas de ómnibus están todos allí, música urbana. Voces. Casi todos los lugares. Y hay más. Un niño acaba de nacer. Música urbana. No hay mentiras ni verdades aquí. Solo hay música urbana.